Por nuestros medios, preguntan. ¿Es la religión una forma de control social? La religión ha influenciado mucho el papel de la mujer en la cultura colombiana, pues porque nos ha cohibido de muchas cosas. Por ejemplo, antes nosotros no podíamos trabajar, no podíamos estudiar, no podíamos hacer muchas cosas, y a medida de que va pasando el tiempo y de que la religión tiene menos cabida, pues se ve que las mujeres han progresado más. Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. En la sociedad cristiana católica en la que estamos, yo creo que la mujer siempre va a tener como una opresión, porque pues como nos damos cuenta, ninguna mujer puede ser sacerdote, ninguna mujer puede tener un papel importante en cuanto a la institución, en cuanto a la iglesia. Y también las sociedades que son muy conservadoras, pues todavía se tienen muchas costumbres de opresión hacia la mujer. Creo que lo católico es una religión muy machista. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerra, hambre, injusticias. La religión ha jugado un papel importante realmente, porque vemos que hay opresión de la misma religión a otras mujeres. No las deja mostrar sus actitudes y sus, digamos, sus competencias frente a una sociedad. Entonces yo creo que la religión también ha contribuido pues para que aún exista como ese estigma de que las mujeres no son capaces y no pueden y no hacen. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? El comportamiento de las mujeres tiene que ver más como con la concepción religiosa de la creación de una familia y de lo que encabeza una familia, que es pues la visión femenina, y más como la cultura de la religión católica especialmente, que dice que pues las mujeres son como la base de la familia y que tienen que estar alrededor de la construcción de las identidades de sus hijos y pues de su pareja. Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. Con la prohibición del aborto, digamos, diciendo que la pareja de esposos solo puede tener hijos dentro del matrimonio, no antes, diciendo también que la mujer que se casa con el hombre tiene que ser para toda la vida, sería también una atadura el hecho de separarse. Por último, pues el sacrificio que toda la vida ha hecho la mujer, digamos, de estar siempre como ama de casa, eso es un sometimiento que la religión le ha puesto, le ha dicho, haga esto porque es lo mejor que se ve en la vida. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. Resistencia. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo. Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos. Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Nosotras, a pesar de que nos dicen que somos las mujeres de la casa y que tenemos que responder por muchas cosas de la casa, hacemos lo de la casa y nos doblamos para hacer muchas cosas más. Ese es un claro ejemplo de que ahí nos estamos resistiendo, porque estamos haciendo lo que nos asignó la cultura a lo largo de los años, más lo que nosotros queremos hacer. El ateísmo, o sea, pues no hay de otra, ¿no? Las mujeres que son ateas o que simplemente no le paran cuidado a esas cosas, yo creo que es porque la sociedad pues ha ido avanzando y ya no estamos en una sociedad como tan patriarcal como la que teníamos antes. Entonces pues la mujer ha empezado a tener un papel más activo y a poder tomar sus propias decisiones. Un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe. Yo creo que con sus actitudes como tal, o sea, con la forma de expresarse, igual una mujer es como más realista también en ese sentido. Haciéndonos oír, haciéndonos entender que por lo menos en el caso de usar mecanismos de planificación, nosotras simplemente hacemos como una protesta pública. Un Dios que no amenace, que proteja. Nos resistimos básicamente progresando por medio de la educación, la formación de proyectos y como de papeles donde la mujer tiene más el control de las situaciones y es más líder. El feminismo, como primera instancia, aparte de todo, promulga los derechos humanos que tienen las mujeres, que no solamente el de casarse, sino el derecho a lo territorial y a lo civil, el derecho al trabajo, a no permanecer siempre en la casa. Que si me caigo, me levante, que si me pierdo, me tienda su mano. Un Dios que si hierro, no me culpe. Y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Padre nuestro,